palomita blanca de piquito colorado. Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volviera su nidito. Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera. Aquí te estaré esperando, aunque de dolor. En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma.